Sección 26 de El periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4. Capítulo 10, en el que nuestro autor cuenta las aventuras que le acaecieron en compañía de los ladrones, el triste espectáculo que se le presentó en el cadáver de un ajusticiado y el principio de su conversión. Aunque muchas veces permite Dios que el malvado ejecute sus malas intenciones, o para acrisolar al justo o para acrisolar al perverso, no siempre permite que se verifiquen sus designios. Su providencia, que vela sobre la conservación de sus criaturas, mil veces embaraza o destruye los inicuos proyectos para que las unas no sean pasto de la ferocidad de las otras. Así le sucedió al aguilucho y sus compañeros la mañana que salimos a sorprender a los viandantes. Serían las 6 cuando desde la cumbre de una loma los vimos venir por el camino real. Venían los 3 por delante con sus escopetas en la mano. Luego seguían 4 caballos ensillados de vacío, esto es, sin jinete. A seguida venían 4 mulas cargadas con baúles, catres y almofreses, que se conocía que venían de lejos a pesar de venir cubiertas las cargas con unas mangas azules. Y por fin venían de retaguardia los 3 mozos. Luego que el aguilucho los vio, se prometió la venganza y un buen despojo. Y así nos hizo ocultar tras un repecho que hacía la loma en su falda, y nos dijo: «Ahora es tiempo, compañeros, de manifestar nuestro valor y aprovechar un buen lance, porque sin duda son mercaderes que van a emplear a Veracruz, y toda su carga se compondrá de reales y ropa fina. Lo que importa es no cortarse, sino someterles con denuedo, asegurados en que la ventaja está con nosotros, pues somos 5 y ellos solo 3, que los mozos, gente alquilona y cobarde, no deben darnos cuidado. Tomarán correr a los primeros tiros, y así tú, Perico, yo y el Pípilo les saldremos de frente en cuanto lleguen a buena distancia, quiero decir, a tiro de escopeta. Y el Zurdo y el Chato les tomarán la retaguardia para llamarles la atención por detrás. Si se rinden de bueno a bueno, no hay más que hacer que quitarles las armas, amarrarlos y traerlos a este cerro de donde los dejaremos ir a la noche. Pero si se resisten o nos hacen fuego, no hay que dar cuartel. Todos mueran». Tanto la vista de los enemigos que por instantes se acercaban como la consideración del riesgo que me amenazaba me hacían temblar como un azogado, sin poder disimular el miedo, de modo que mi temor se hizo sensible, porque, como mis piernas temblaban tanto, hacían las cadenillas de las espuelas un sonecillo tan perceptible con los estribos que llamó la atención del aguilucho, quien, advirtiendo mi miedo, echando fuego por los ojos, me dijo: «¿Qué estás temblando, sinvergüenza mujerado? ¿Piensas que vas a reñir contra un ejército de leones? ¿No adviertes, bribón, que son hombres como tú, y solo 3 contra 5? ¿No ves que no van sino solo 4 hombres, y muy hombres, que se van a exponer al mismo riesgo y te sabrán defender como a las niñas de sus ojos? ¿Tan fácil es que tú perezcas y no alguno de nosotros? Y por fin, supón que te dieron un balazo y te mataron. ¿Qué cosa nueva y nunca vista es esa? ¿Has de morir de parto, coyonote, o te has de quedar en el mundo para dar fe de la venida del Anticristo? ¿Qué quieres? ¿Tener dinero, comer y vestir bien y ensillar buenos caballos de flojón, encerrado entre vidrieras y sin ningún riesgo? Pues eso está verde, hermano. Con algún riesgo se alquila la casa. Si me dices, como me has dicho, que has conocido ladrones que roban y pasean sin el menor peligro, te diré que es verdad. Pero no todos pueden robar de igual modo. Unos roban militarmente, quiero decir, en el campo y exponiendo el pellejo. Y otros roban cortesanamente, esto es, en las ciudades, paseando bien y sin exponerse a perder la vida. Pero esto no todos lo consiguen, aunque los más lo desean. Con que cuidado con las coyonerías, porque te daré un balazo antes que vuelvas las ancas del caballo». Asustado yo con tan áspera reprensión y tan temida amenaza, le dije que no tenía miedo y que si temblaba era de puro frío, que entraríamos al ataque y vería cuál era mi valor. «Dios lo haga», dijo el aguilucho, «aunque lo dudo mucho». En esto llegaron los caminantes a la distancia prefijada por el aguilucho. Se desprendieron de nuestra compañía el chato y el zurdo y les tomaron la retaguardia al mismo tiempo que el pípilo, yo y el aguilucho les salimos al frente con las escopetas prevenidas, gritándoles «¡Párense todos si no quieren morir a nuestras manos!». A nuestras voces saltaron de sobre las cargas 4 hombres armados que ocuparon en el momento los caballos vacíos y se dirigieron contra el zurdo y el chato, los cuales, recibiéndolos con las bocas de sus carabinas, mataron a uno y ellos huyeron como liebres. Los 3 viandantes se echaron sobre nosotros, matándonos al pípilo en el primer tiro. Yo disparé mi escopeta con mala intención, pero solo se logró el tiro con un caballo que tiré al suelo. Cuando el aguilucho se vio solo, porque no contaba conmigo para nada, me dijo: «Ya este no es partido. Un compañero han muerto, 2 han huido. Los contrarios son 9. ¡Huyamos!». Al decir esto quiso volver la grupa de su caballo, pero no pudo, porque éste se le armó. De modo que a pesar de que cargábamos y disparábamos a prisa, no haciendo daño y lloviendo sobre nosotros los balazos, temíamos nos cogieran con arma blanca, porque se iban acercando a nosotros los 3 viandantes a todo trapo, sin tener miedo a nuestras escopetas. Entonces el aguilucho se echó a tierra, matando a su caballo de un culatazo que le dio en la cabeza, y al subir a las ancas del mío, le dispararon una bala tan bien dirigida que le pasó las sienes y cayó muerto. Casi por mi cuerpo pasó la bala, pues me llevó un pedazo de la cotona. La sangre del infeliz aguilucho salpicó mi ropa. Yo no tuve más lugar que decirle: «Jesús te valga». Y viéndome solo y con tantos enemigos encima, arrimé las espuelas a mi caballo y eché a huir por aquel camino más ligero que una flecha. La fortuna fue que el caballo era excelente y corría tanto como yo quería. Ello es que al cuarto de hora ya no veía ni el polvo de mis perseguidores. Extravié veredas y aunque pensé en ir a dar el triste parte de lo acaecido a las madamas de la casa, no me determiné, ya porque no sabía el camino y ya porque, aunque lo hubiera sabido, temía mucho volver a aquellas desgraciadas guaridas. Cansado, lleno de miedo y con el caballo fatigado, me hallé como a las 12 del día en un solo y agradable bosquecillo. Allí desocupé la silla, aflojé las cinchas al caballo, le quité el freno, le di agua en un arroyo, lo puse a apacer la verde grama, me senté bajo un árbol muy fresco y sombrío y me entregué a las más serias consideraciones. «No hay duda», decía yo, «la holgazanería, el libertinaje y el vicio no pueden ser los medios seguros para lograr nuestra felicidad verdadera. La verdadera felicidad en esta vida no consiste ni puede consistir en otra cosa que en la tranquilidad de espíritu, en cualquier fortuna. Y esta no la puede conseguir el criminal por más que pase alegre aquellos ratos en que satisface sus pasiones. Pero a esta efímera alegría sucede una languidez intolerable, un fastidio de muchas horas y unos remordimientos continuos. Pagando en estos largos y gravosos tributos aquel placer mezquino que quizá compró a costa de 1000 crímenes, sustos y comprometimientos. Estas son unas verdades concedidas por todo el que reflexiona atentamente sobre ellas. Mi padre me las advertía desde muy joven. El coronel no dejaba de repetírmelas. Yo las he leído en los libros y tal vez las he oído en los púlpitos. ¿Pero qué más? El mundo, los amigos, mi experiencia han sido unos constantes maestros que no han cesado de recordarme estas lecciones en el discurso de mi vida, a pesar de la ingratitud con que yo he desatendido sus avisos. «El mundo», dije, «sí, el mundo, mis malos amigos, los funestos sucesos de mi vida. Todo ha conspirado uniformemente a mi desengaño, aunque por distintos rumbos, porque un mundo falaz y novelero, un mal amigo vicioso y lisonjero, una desgracia que nos acarrea nuestra conducta disipada, y todos los males de la vida, son maestros que nos enseñan a arreglar nuestras acciones y a mejorar nuestro modo de vivir». Ello es cierto que malos maestros pueden dar buenas lecciones. La infidelidad de un amigo, la perfidia de una mujer, la trácala que nos hizo el lisonjero, los golpes que nos hizo sufrir el agraviado, la prisión a que nos redujo la justicia por nuestra culpa, la enfermedad que padecimos por nuestro exceso y otras cosas así, a la verdad que son ingratas en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, pero la experiencia de ellas debía hacernos sacar frutos dulces de sus mismas amargas raíces. ¿Y qué mejor fruto podíamos sacar de estas dolorosas experiencias que el escarmiento para gobernarnos en lo futuro? Entonces, ya nos guardaríamos de tener amigos indistintamente y sin saber cuáles son las señas del verdadero amigo. Nos sabríamos recelar de las mujeres sin fiar nuestro corazón a cualquiera. Huiríamos de los lisonjeros como de unas fieras mansas, pero traidoras. Trataríamos de no agraviar para no exponernos a recibir los golpes de la venganza. Cuidaríamos de manejarnos honradamente para no padecer los rigores de las cárceles. Enfrenaríamos nuestros apetitos sensuales para no lidiar con las enfermedades. Y por fin, haríamos por vivir conforme a las leyes divinas y humanas para no volver a experimentar esos trabajos y lograr la verdadera felicidad que, como digo, es el fruto de la buena conciencia. Esto conseguiríamos si supiéramos aprovecharnos de la experiencia. Pero la lástima es que no aprendemos por más frecuentes que sean las lecciones. Dígalo yo. ¿Qué de trabajos, qué de desaires, qué de vergüenzas, qué de ingratitudes, qué de golpes, prisiones, sustos, congojas y contratiempos no he pasado? ¿A qué riesgos no me he expuesto y en qué situación tan deplorable me veo? Yo he tenido que sufrir azotes y reprensiones de los maestros, golpes de toros y caballos, zapatazos, baños de agua hirviendo, amenazas y desvergüenzas de las viejas, lealtades, burlas y desprecios de los malos amigos, palos de payos, desaires de cortesanos, ingratitudes de parientes, abominaciones de extraños, lanzamientos de los amos, vejaciones de tunos, prisiones de justicia, hollazos de indios, heridas dadas con razón por casos agraviados por mí, trabajos de hospitales, araños de coquetas, sustos de muertos y velorios, robos de pícaros y 300.000 desventuras que, lejos de servirme de escarmiento, no parece sino que las primeras me han sido unos estímulos eficaces para exponerme a las segundas. ¿Qué tengo ya que perder? El lustre de mi nacimiento se halla opacado con mis vergonzosos extravíos. Mi salud arruinada con mis excesos. Los bienes de fortuna perdidos con mi constante disipación. Amigos buenos no los conozco, y los malos me desprecian y abandonan. Mi conciencia se halla agitada por los remordimientos de mis crímenes. No puede reposar con sosiego. Y la felicidad, tras que corro, parece que es un fantasma aérea que al quererla asir se deshace entre mis manos. Todo, pues, lo he perdido. No tengo más que la vida y el alma que cuidar. Es lo último que me queda, pero también lo más apreciable. Dios se interesa en que no me pierda eternamente. ¿Cuántas veces pude haber perdido la vida a manos de los hombres, en poder de los brutos, en medio de la mar y aun a mis propias manos? Innumerables. Hoy pudo haber sido el último de mis días. A mi lado cayó el pípilo, a otro el aguilucho, y las balas, unas tras otras, cruzaban crujiendo el aire junto de mis orejas, balas que ciertamente se dirigían a mi persona, y balas que me pasaban la muerte por los ojos. Como aquellos murieron, ¿no pude yo haber muerto? Como hubo balas bien dirigidas para ellos, ¿no pudo haber alguna para mí? Yo me libré de ellas por mi propia virtud y agilidad. Claro es que no. Una mano invisible y todopoderosa fue la que las desviaba de mi cuerpo con el piadoso fin de que no me perdiera para siempre. ¿Y qué méritos tengo contraídos para haberle debido tal cuidado? ¡Oh, Dios! Yo me avergüenzo al acordarme de que toda mi vida ha sido una cadena de crímenes no interrumpida. He corrido por la niñez y la juventud como un loco furioso, atropellando por todos los respetos más sagrados, y me hallo en la virilidad con más años y delitos que en mi pubertad y adolescencia. 30 y tantos años cuento de vida, y de una vida pecaminosa y relajada. Sin embargo, aún no es tarde, aún tengo tiempo para convertirme de veras y mudar de conducta. Si me entristece lo largo de mi vida relajada, Consuéleme saber que el gran padre de familias es muy liberal y bondadoso, y tanto paga al que entra a la mañana a su viña como al que comienza a trabajar en ella por la tarde. Esto es hecho. Enmendémonos. Diciendo esto, lleno de temor y compunción, aderecé el caballo, subí en él y me dirigí al pueblo o venta de San Martín. Llegué cerca de las 7 de la noche. Pedí que cenar y mandé que desensillaran y cuidaran mi caballo a título de valor, pues no llevaba un real. Después que cené, salí a tomar el fresco al portalito de la venta, donde estaba otro pasajero en la misma diligencia. Nos saludamos cortésmente y enredamos la conversación hasta hacerse familiar, siendo el asunto principal el suceso acaecido aquel día con los ladrones. Me dijo cómo había salido de Puebla y caminaba para Calpulalpan, teniendo que hacer una corta demora en Apam. Yo le dije que iba para este último pueblo, donde tenía que pasar a México, y así podríamos ir acompañados, porque yo tenía mucho recelo de los ladrones. «Se debe tener», contestó el pasajero, «pero con los sustos que han llevado de la semana pasada a esta parte, es regular que no se hagan tan presto las gavillas. En pocos días les han pillado 6, han colgado 1 y han quedado tendidos en el campo 4». «Con que ya ve usted que son de menos en su cuenta 11, y a este paso los días son un soplo». Como yo no había visto coger a nadie, sabía que los muertos eran 2 y me constaba que apenas éramos 5, le dije con un aire de duda. «Dable puede ser eso, pero temo que hayan engañado a usted porque son muchos los ladrones agotados». «No, no me han engañado», dijo él. «Lo sé bien, porque soy teniente de la acordada. Tengo las filiaciones de todos. Sé sus nombres, los parajes por donde roban, las averías que han hecho y los que han cogido hasta hoy». «Vea usted si lo sabré o no». Frío me quedé cuando le oí decir que era teniente, aunque me consolé al advertir que yo no había salido más que a una campaña, y era imposible que nadie me reconociera por ladrón. Entonces le di todo crédito, y le pregunté que por qué rumbo se habían cogido a los demás, a lo que me contestó que por entre Otumba y Teotihuacán. Parlamos largo sobre otras cosas, y a lo último le dije, como yo tenía sobrada razón para temer a los ladrones, pues era perseguido de ellos. «Vea usted», le decía muy formal, «no me han salido esos ladrones, pero anoche se me huyó el mozo con la mula del almofrés y me dejó sin un real, pues se llevó los únicos 200 pesos que yo llevaba en mi baúl». «¡Qué picardía!», decía el teniente muy compadecido. «Ya ese pícaro estará con ellos. ¿Cómo se llama? ¿Qué señas tiene?». Yo le dije lo que se me puso, y él escribió con mucha eficacia en un librito de memoria. Y así que concluyó, nos entramos a acostar. Me convidó con su cuarto. Yo admití, y me fui a dormir con él. Luego que vio mis pistolas, se enamoró de ellas y trató de comprármelas. Con el credo en la boca, se las vendí en 25 pesos, temiendo no se apareciera su dueño por ahí. Ello es que las dejé y me habilité de dinero sin pensar. Nos acostamos y a otro día, muy temprano, nos pusimos en camino, en el que no ocurrió cosa particular. Llegamos a Apam, donde fingí salir a buscar a un amigo, y al día siguiente nos separamos y yo continué mi viaje para México. Aquella noche dormí en Teotihuacán, donde me informé cómo en la semana anterior habían derrotado a los ladrones cogiendo al cabecilla, a quien habían colgado a la salida del pueblo. Con estas noticias, lleno de miedo, procuré dormir, y a otro día a las 6 de la mañana, y encomendándome a Dios de corazón, seguí mi marcha. Como una legua o poco más había andado, cuando vi, afianzado contra un árbol y sostenido por una estaca, el cadáver de un ajusticiado, con su saco blanco y montera adornada con una cruz de paño rojo que le quedaba en la parte delantera de la cabeza, sobre la frente y las manos amarradas. Acerquéme a verlo despacio. Pero, ¿cómo me quedaría cuando advertí y conocí en aquel deforme cadáver a mi antiguo e infeliz amigo Januario? Los cabellos se me erizaron. La sangre se me enfrió. El corazón me palpitaba reciamente. La lengua se me anudó en la garganta. Mi frente se cubrió de un sudor mortal, y perdida la elasticidad de mis nervios, iba a caer del caballo abajo en fuerza de la congoja de mi espíritu. Pero quiso Dios ayudar mi ánimo desfallecido, y haciendo yo mismo un impulso extraordinario de valor, me procuré recobrar poco a poco de la turbación que me oprimía. En aquel momento me acordé de sus extravíos, de sus depravados consejos, ejemplos y máximas infernales. Sentí mucho su desgracia, lloré por él. Al fin lo traté de amigo y nos criamos juntos, pero también le di a Dios muy cordiales gracias porque me había separado de su amistad. Pues con ella y con mi mala disposición, justamente hubiera sido ladrón como él, y tal vez a aquella hora me sostendría el árbol de enfrente. Confirmé más y más mis propósitos de mudar de vida, procurando aprovechar desde aquel punto las lecciones del mundo y sacar fruto de las maldades y adversidades de los hombres. Y empapado en estas rectas consideraciones, saqué mi morraja, y en la corteza del árbol donde estaba Januario, grabé el siguiente soneto. Con que al fin se castigan los delitos, y el crimen siempre su cabeza erguida, no llevará, Januario, aunque sin vida, desde ese tronco lo publica a gritos. Oh amigo malogrado, estos distritos, salteador te sufrieron y homicida, pero una muerte infame y merecida cortó el hilo de excesos tan maldito. Tú me inculcaste en máximas falaces que mil veces seguí con desacierto, mas hoy suspenso del dogal deshaces las ilusiones. Tu cadáver yerto predica desengaño, y las veraces lecciones tomo que me das ya muerto. Concluido mi soneto, me fui por mi camino, encomendándolo a Dios muy de veras. Procuré entrar en México de noche. Paré en el mesón de Santo Tomás. Cené, y estando paseándome en el corredor, oí llanto de mujeres en uno de los cuartos. La curiosidad o la lástima me acercó a la puerta, y poniéndome a acechar, oí que un viejo decía: «Vamos, hijas, ya no lloren, no hay remedio. ¿Qué hemos de hacer? La justicia debió hacer su oficio. El muchacho dio en maleta desde chico. No le valieron mis consejos, mis amenazas ni mis castigos. Él dio en que se había de perder, y por fin se salió con ello». «Pero yo lo siento», decía una pobre vieja, «al fin era mi sobrino». «Yo también lo siento», decía el anciano, «y prueba de ello son las diligencias y el dinero que he gastado por librarlo, pero no fue capaz». «Válgame Dios, por Januario desgraciado». «He ahí, hija, no llores. Mira, nadie sabe que es nuestro pariente. Todos lo tienen por huérfano de la casa». La pobre poncianita, ¿cuánto se avergonzaría de este suceso? Pero al fin ya la muchacha es monja, y aunque supiera su parentesco, monja se había de quedar. Encomiéndalo, Dios, y acostémonos para irnos muy de mañana. Acabaron de hablar mis vecinos, y a mí no me quedó duda de que eran don Martín y su esposa. Yo me fui a recoger, y a otro día madrugué para hablarles, lo que conseguí con disimulo, conociéndolos bien y sin darme a conocer de ellos. Supe que habían venido de la hacienda y se iban a establecer a tierra adentro. Me despedí de sus buenas personas, de las que ya no he sabido. Es regular que hayan muerto, porque las pesadumbres, las enfermedades y los muchos años no pueden acarrear sino la muerte. Fuime a misa bien temprano, volví a desayunarme, y no salí en todo el día, ocupándome en hacer las más serias reflexiones sobre mi vida pasada, y en afirmar los propósitos que había hecho de enmendar la venidera. Una de las cosas por donde conocí que aquel propósito era firme, y no como los anteriores, fue que pudiendo sacar algún dinero del caballo, manga, sombrero, sable y espuelas, pues todo era bueno y de valor, no me determiné, no solo temeroso de que me conociera alguna pieza, como me conociera la capa del doctor Purgante, sino escrupulizando justamente, porque aquello no era mío, y por tanto no podía ni debía enajenarlo. Propuse, pues, conservar aquellos muebles hasta entregárselos al confesor, con intención de pagar las pistolas que vendí, siempre que Dios me diera con qué y supiera de su dueño. Con esta determinación me salí cerca del anochecer a dar una vuelta por las calles sin destino fijo. Pasé por el templo de la Profesa, que estaba abierto. Me entré a él con ánimo de rezar una estación y salirme. Estaban puntualmente leyendo los puntos de meditación. Me encomendé a Dios aquel rato lo mejor que pude y oí el sermón que predicó un sacerdote harto sabio. Su asunto fue sobre la infelicidad de los que desprecian los últimos auxilios y la incertidumbre que tenemos de saber cuál es el último. Concluyó el orador probando que jamás faltan auxilios y que debemos aprovecharnos de ellos, temiendo no sea alguno el último y despreciándolo. O no corte Dios los pasos cerrando la medida de nuestros crímenes, o nos endurezca el corazón cayendo en la impenitencia final. Pero ¿con qué espíritu y energía esforzaba el orador estas verdades? La mayor desgracia, decía lleno de un santo celo, la mayor desgracia que puede acaecer al hombre en esta vida es la impenitencia final. En tan infeliz estado los cielos o los infiernos abiertos serían para el impenitente objetos de la más fría indiferencia. Su empedernido corazón no sería susceptible del amor de Dios, ni del temor de la eternidad. Y cierto, en que hay premios y castigos perdurables, ni se aspiraría a los unos ni procuraría libertarse de los otros. Llovían sobre Faraón de Egipto las plagas. Los castigos eran frecuentes, y Faraón perseveraba en su ciega obstinación, porque su corazón se había endurecido, como nos dicen las sagradas lecturas. Induratum est cor faraonis. Por tanto, oyentes míos, si alguno de vosotros ha oído la voz del Señor, no quiera endurecer su corazón. Si se siente inspirado por algún auxilio, no debe despreciarlo ni dilatar su conversión para mañana. Y pues no sabe si despreciando este auxilio ya no habrá otro y endurecerá su corazón. Audieritis nolite obdurare corda vestra, nos dice el santo rey profeta. Hoy, pues, en este mismo instante, debemos abrir el corazón, si toca a él la gracia del Señor. Hoy debemos responder a su voz si nos llama, sin esperar a mañana, porque no sabemos si mañana viviremos, y porque no sea que cuando querramos implorar la misericordia de Dios, su majestad nos desconozca como las vírgenes necias. Y siendo inútiles nuestras diligencias, se cumpla en nosotros aquel terrible anatema con que el mismo Señor amenazara a los obstinados pecadores. «Os llamé», les dice, «os llamé y no me oísteis. Toqué vuestro corazón y no me lo franqueasteis. Y también, a la hora de vuestra muerte, me reiré y burlaré de vuestros ruegos». Por semejante estilo fue el sermón que oí, y que me llenó de pavor, que luego que el padre bajó del púlpito, me entré tras él, le supliqué me oyera dos palabras de penitencia. El buen sacerdote condescendió a mi súplica con la mayor dulzura y caridad, y luego que se informó de mi vida en compendio y se satisfizo de que era verdadero mi propósito, me emplazó para el día siguiente a las 5:30 de la mañana, hora en que acababa de decir la misa de prima, previniéndome que lo esperara en aquel mismo lugar, que era un rincón oscuro de la sacristía. Quedamos en eso, y me fui al mesón más consolado. Al día siguiente me levanté temprano, oí su misa y lo esperé donde me dijo. No me quiso confesar entonces, porque me dijo que era necesario que hiciera una confesión general, que tenía una bella ocasión de aprovechar si quería, pues en esa tarde se comenzaba la tanda de ejercicios, los que él había de dar, y tenía proporción de que yo entraría si quería. «Y como que quiero, padre», le dije, «sí, a eso aspiro, a hacer una buena confesión». «Pues bien», me contestó, «disponga usted sus cosas y a la tarde venga. Dígale su nombre al padre portero y no se meta en más». Dicho esto, se levantó, y yo me retiré más contento que la noche anterior, aunque no dejó de admirarme lo que me dijo el confesor de que dijera mi nombre en la portería, pues él no me lo había preguntado. No obstante, no me di cuenta en averiguaciones. Llegué al mesón, comí a la hora regular, pagué lo que debía, encargué mi caballo dejando para su comida, y a las 3 me fui para la casa profesa. Fin de la sección 26.